Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. No deja de disputar poder. Esta última semana, amparada en el drama de las inundaciones y la caradurez de los candidatos a presidente frente al tema, la jerarquía de la institución Iglesia Católica volvió a mostrar que no está dispuesta a resignar poder en la nueva etapa que comienza luego del 10 de diciembre. En primer lugar, la búsqueda del obispo Casareto, personaje siniestro y mediocre si los hay, Norma Morandini y Arturo Larrabure, hijo de un coronel, sobre la reconciliación y la verdad completa con respecto a la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Nuevamente, la Iglesia institución y su jerarquía, partícipe y cómplice del genocidio, busca impedir que la verdad y la justicia lleguen a todos aquellos que fueron parte de la noche más negra de nuestra historia reciente. Una institución que todavía no fue capaz de hacer una verdadera autocrítica de su papel en esta época y que sabe que más temprano que tarde el brazo de la justicia golpeará su puerta. ¿Querrán los obispos que la visita de Francisco, que es Bergoglio, el año que viene, se dé en una Argentina sin juicios a los genocidas? ¿O ya tendrán un acuerdo con los tres candidatos a presidente? ¿Será una idea del episcopado o estará fogoneada por Francisco? En segundo lugar, la carta que el rector de la UCA, obispo Víctor Fernández, amigo personal de Francisco Bergoglio, le envió a Lorenzetti para que se revise la legislación sobre el aborto no punible y el comunicado conjunto que hicieron sobre la pobreza y el narcotráfico. La Iglesia institución sigue disputando poder. Siguen creyendo que el poder religioso está por encima del poder político, que lo controla, lo regula y le aconseja. Además, envalentonados por la papa manía que provoca Bergoglio, vuelven al ataque con su proyecto de nueva cristiandad. Debemos estar atentos, porque la Iglesia institución también quiere retroceder en lo conseguido, destruyendo la construcción de memoria, verdad y justicia. No nos encandilemos con los discursos comprometidos de Francisco Bergoglio frente al capitalismo. La Iglesia argentina es corporativa y conservadora y buscará recuperar el poder que perdió en este último tiempo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, che, hay que poner, ¿viste? Tony Fenoy, buenas ¿cómo tardes. Dice que le va? Muy bien, ¿cómo andan? Acá retando un poco al director porque parece que está un poco distraído. Sí, bueno, pues está disperso, estará, está disperso. Estará con problemas en su cabeza y difíciles de solucionar. Bueno, pero eso estamos todos parecidos. Bueno, bueno, pero bueno, él es el director. Lo expreso. El estrés. ¿Cómo estás, Tony? Bien, bien, bien, bien. Acá estamos. Bueno, un gusto recibirte de nuevo. Bueno. En este caso hablando de las complicidades de y de la búsqueda esto de querer hacer una reconciliación a la sudafricana, dijo claramente Casareto, tratando de terminar con los juicios, ¿no?, sobre los genocidas. Yo creo que queriendo de una vez por todas terminar con esto, porque saben que también les empieza a llegar a ellos con el juicio con Angelel, sobre Angelel y algunos otros, y se está pidiendo que se juzgue de una vez por todas a algunos, a los que quedan vivos, cierto, de los responsables dentro de la Iglesia Católica del genocidio. Y sin embargo, ellos con Norma Morandini, que bueno, y algunos militares buscan diluir, buscan terminar. Y también dentro de la justicia toda una movida para alargar los juicios mientras se siguen muriendo los genocidas. Bueno, y la Iglesia es parte de eso, ¿no? Indudablemente. Están como buscando un nuevo punto final, ¿no? Como diciendo, hasta acá. Sí. Porque los juicios, por lo menos algunos, el de acá, el que comenzó hace poquito aquí en la ciudad de La Plata, por ejemplo, empezó a desnudar también las complicidades sindicales. Los testigos que están declarando en este nuevo juicio aquí en la ciudad de La Plata están hablando de esas complicidades. En Bahía Blanca, desde hace tiempo, ahora se está llegando la parte de los alegatos en el tercer juicio que se realiza allí en esa ciudad, también se está hablando de las complicidades. En este caso también de la complicidad de la Iglesia, de la complicidad civil, y apuntando seriamente a la nueva provincia. Y también en otros juicios se está hablando de la posibilidad de empezar a enjuiciar a los empresarios. Es decir que los juicios están avanzando sobre la responsabilidad civil, y ahí la justicia me parece que también es cómplice en totalmente esta idea de poner un punto final, de decir, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Hay que tener en cuenta, la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica no cree en la justicia, y menos cuando esa justicia puede llegar sobre ellos. Pero no cree en la justicia. En la justicia. Ellos hablan de la justicia divina. Pero a von Bernich nunca lo expulsaron de la Iglesia, ¿no? No, ni sigue celebrando misa ahí en el penal de Marcos Paz. Habían sacado un comunicado en un momento donde ellos esperaban que la justicia se expida. Sacó solamente el obispo de él, que era el obispo 9 de julio, pero nada más. La Iglesia como cuerpo nunca sacó nada. Y bueno, desde el Vaticano hasta ahora, nada, ¿no? Que ahí es donde se esperan. Dijo Francisco que iba a ver, que se estaba armando una autocrítica para el año que viene. Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Mejor antes que el pedir perdón de los 500 años de la colonización y del genocidio de América Latina. Por ahí tardan 40, ¿no? Entre el 76 y el 2016, en 40 años, el año que viene hacen esa autocrítica. Pero yo creo que están buscando que poder negociar con los candidatos a presidente que esto se vaya diluyendo solo. Y un nuevo punto final, como vos decís. Por eso hay que estar atento y hay que seguir peleándola, hay que seguir luchando, hay que seguir estando en la calle y seguir exigiendo memoria, verdad y justicia, que fue uno de los grandes logros en esta década, más allá de un montón de cosas que faltan, pero fue uno de los grandes logros y me parece que hay que mantenerlo, y en eso el pueblo y las organizaciones tenemos que estar atentos y en la lucha. Estaremos entonces atentos, Tony. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta el martes. Hasta el martes negro. Ahí pasaba Tony Fenoy. Nos vamos escuchando algo más de música. En este caso llega la Orquesta Fernández Fierro, que estará el próximo sábado en nuestra ciudad, presentándose en Bellas Artes. Una orquesta que hoy hablábamos de Jorge Alorza. Supimos conocer, por lo menos algunos, en aquel espacio que Jorge inauguró, en este espacio que él llamó el Tango Criollo Club. Allí llegó alguna vez la Orquesta Fernández Fierro. ¿Acaso te llamaras solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía. Sobre un paisaje triste, desmayado de amor, ese otoño me trajo mojando de agonía tu pollerita pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía que llovía y llovía sobre mi corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa, María. Es tu

La Pulseada. Por un país con infancia. Atenti. Atenti. ¿Vamos al aire? Vamos. ¿Al aire, señores? Para cambiar un poco la pregunta, ¿no? Claro. Bien. Che, pasó el Día del Niño. Pasó el Día del Niño. Mm-hmm. El algunos domingo... lo llaman el Día Comercial del Niño. Claro, sí. Sí. Otros lo llamamos el Día del Niño y de la Niña. Ajá. Y tratamos de que los padres y las madres o quienes hagan uh-huh. regalos no sexistas. Esa es la propuesta de la Pulsera Red. Ahí estamos. Que serían, claro, por ejemplo... Y no ir a los nenes la pelota y a la nena la muñeca, sino... Sino al revés, por ejemplo. Por ejemplo, o buscar regalos que no tengan... Bueno, yo, por ejemplo, a mí... Pongo un ejemplo, ¿no? Si la gente en este momento está pensando como un regalo... Bueno, por ejemplo, un juego de mesa... O a mi sobrino le regalé una pochoclera para su cumpleaños. ¡Apa! La pochoclera no tiene identificación. No tiene identificación. Claro. Bueno, eso, que la gente se ponga a pensar cuando va a comprar uh-huh. El regalo. Desde otras perspectivas. Claro, exactamente. Uh-huh. Camilito recibió un juego para la Play. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, sí. ¿Y qué más recibió? Un perfume. Ah, mirá. Y no me acuerdo, ¿había algo más? Ah. Bueno, anduvo bien igual. Hay que preguntarle a él. Sí, ahora se durmió completamente, pero por ahí anduvieron los regalos. ¿Eh? Y estuvimos a punto de comprar un juego de mesa. Una lotería estábamos buscando. Ah, apa. ¿Está bueno o no? Sí. Una lotería. Sí, es bueno, porque aprenden los números. Exactamente. Y, aparte está bueno para jugar con los grandes también, que... sin apostar nada, sin apostar nada, no armemos otro tipo de cuestiones, no. Pero bueno, pasó el Día del Niño, que se va a estar festejando en el hogar de Cajade el próximo domingo. Este domingo que uh-huh. viene, domingo 23 de agosto. Sí, señor. Van a estar ahí celebrando el Día del Niño durante la tarde, ¿Es así, Santillán? ¿Esta era la noticia que tenías ahí sí. Para contarnos o no? Tiene que ir más gente, uh-huh. Porque ahora que no está el cura no va casi nadie. Sí. Hace falta un Día de Niño con mucha gente. Uh-huh. Bueno, porque mi hermana se puso mal y bueno, me dijo a mí que le digan a la radio que haya más gente para el Día del Niño. Perfecto. Uh-huh. Vamos, entonces estamos súper convocando, ¿no? Uh-huh. Convocando al festejo del Día del Niño ahí en el hogar. Sí. Además, como gran anfitrión, lo tenemos a Marcelito Santillán, nada más ni nada menos que... Uh-huh. Tienen sus seguidores, sus seguidoras, así que vamos a ir todos ahí a festejar el Día del Niño. Hay que invocar más gente, digamos, que hace falta, digamos. Bueno. La gente tiene que acercarse al hogar de Cajade. Y ahí lo va a encontrar a Marcelito Santillán, que le hace un recorrido explicándole cada rincón del hogar, contándole la historia. La visita guiada oficial. Sí, es la visita guiada oficial. Marcelito Santillán... te cuenta cada rinconcito del hogar y su historia. Así que está bueno que la gente se acerque entonces al hogar de Cajade, a visitar a los chicos, a compartir una tarde. ¿Está bien? Sí, está bien. Pero, eso hace bien. ¿Eh? Hace bien, digo. Sí, eso. Hace bien. Porque hace mucha alegría al corazón que... Bueno, ahora que Carlito no está, bueno... dijo que le digan eso y bueno, para compartir las cosas y para pensar, uh-huh. que no se cierren las puertas de la gente, digamos. Que no sean tan para ello, sino para ir un ratito al hogar y pensar bien las cosas, porque no me gusta el egoísmo, no, a mí no me va. No hay nada más lindo que compartir, ¿o no, Marcelito? Sí. Bueno, ahí vamos a estar entonces. Compartir y colaborar. Exactamente. El combo, viene así. El combo. Vamos a recibir a Carlos Gassman, que como decimos siempre, traduce aquí en la Pulseada Radio una sección histórica de La Pulseada, la revista del padre Cajade, que casi desde el principio tiene al final de sus páginas una sección que ha denominado Tráfico de Tentaciones. Esa sección, entonces, la traduce Carlos Gassman aquí en La Pulseada Radio. Bueno, nuestra recomendación de hoy, gracias Martín, tiene que ver con una película de Mike Leigh, el prestigioso director británico de films como Secretos y Mentiras y El Secreto de Vera Drake. Se trata de Mr. Turner, un largometraje que no pasó por las salas comerciales y puede recuperarse ahora en DVD. Esta producción británico-franco-germana de 2014 trata sobre la figura de Joseph Mallord William Turner, o más simplemente Turner, considerado el mayor pintor inglés del siglo XIX. Pero no es la típica biopic o biografía filmada que recorre cronológicamente la historia del personaje desde la infancia hasta la vejez, sino que se ocupa solo de los últimos 25 años de la existencia de Turner, un tramo bastante sombrío de su vida. El film es excelente, y el mérito no es solo del director como responsable principal del proyecto, sino de todos los involucrados en la producción, que consiguen en cada secuencia una notable reconstrucción de época. Las locaciones son ideales, el vestuario está brillantemente resuelto y sobre todo corresponde destacar el superlativo trabajo de fotografía de Dick Pope, auténtico coautor del film. Pope logra que la pantalla se convierta en una suerte de gran lienzo que parece pintado con la paleta de Turner. Muchos de los fotogramas, con su luz y su color, sobre todo los amaneceres y los ocasos en el mar, parecen verdaderamente cuadros de Turner y logran el mismo efecto de conmovedora belleza. Por eso decimos que es una película que los amantes de la pintura en general y de Turner en particular no deberían perderse. El argumento no va avanzando linealmente, sino que procede más bien por acumulación de situaciones. Descubrimos en Turner a un hombre simplón y algo tosco que muchas veces se expresa con gruñidos y bufidos, lo cual no parece corresponderse con la gran sensibilidad interior que materializaba en sus cuadros al retratar paisajes marítimos, barcos en plena navegación o tormentas en alta mar. En un metraje que algunos consideraron excesivo, la película dura 2 horas y media, pero que para nosotros es continuamente disfrutable, se suceden la muerte del padre del pintor, que lo afectará severamente, su relación con su casera, que siente devoción por él y de quien a veces se abusa, el pésimo vínculo con una ex amante londinense que le dio 2 hijas con las que prácticamente no tiene contacto, la paz que encuentra al enamorarse de la viuda que es dueña de una modesta pensión en un pueblo pesquero con quien vivirá hasta el final de sus días, y sus relaciones más conflictivas que armónicas con el resto de sus colegas de la Real Academia de Artes. Una de las subtramas más interesantes de la película es la que tiene que ver con la evolución del estilo de Turner. De ascribir en principio al romanticismo, el artista, en su búsqueda de reflejar el impacto del color y sobre todo de la luz, vuelve su pintura cada vez más radical, al punto de anticiparse en varias décadas a los impresionistas. Esto, que le valdrá la incomprensión y la burla de muchos de sus contemporáneos, fue paradójicamente lo que le garantizó la permanencia en el tiempo y la actual vigencia de su obra. Párrafo aparte merece el formidable trabajo que, encarnando al protagonista, realiza Timothy Spall, uno de los actores predilectos de Mike Leigh e integrante del cast de la mayoría de sus películas. Su labor fue reconocida mediante varias distinciones, entre ellas el premio al mejor actor en el Festival de Cannes 2014. Pero no solamente Spall brilla, también lo hace la larga lista de coprotagonistas y personajes secundarios que el director se encargó de reclutar entre veteranos y nobles actores ingleses de cuño shakespeariano. Una película, en definitiva, que vale más que la pena, sino por la dinámica de su acción, por la impresionante belleza de sus imágenes, por el logrado efecto de encantamiento que desencadenan, comparable al que se produce al contemplar algunas de las preciosas pinturas de Turner. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Recta final de este programa de la Pulseada Radio. Opa, Marcelito. No, preparando para el festejo del sábado. Bueno, le seguimos sacando sonido a la revista de agosto. Sí. En el medio de la revista encontramos unas hermosísimas fotos que sacó nuestra compañera Gabriela Hernández. Página central de la revista. Página central de la revista. Uh-huh. Las fotos son, bueno, de las camisetas que nos muestran los pibes y las pibas del Club Deportivo y Recreativo Villarguello ahí en Berizo. Es decir, que empezamos viajando a Berizo a celebrar un cumpleaños. Es verdad, A Berizo. Regresamos, ¿no?, a Berizo, porque Berizo es también, somos nosotros. Bueno, así que además porque es el barrio del cura, digamos, de Carlitos Cajade. Bueno, ahí los chicos del club han decidido que en las camisetas digamos, con las que juegan los pibes en las inferiores ahí en la liga, en vez de tener, digamos, como se suele tener una publicidad convencional, los chicos lleven, digamos, las inscripciones, digamos, de la revista Por un País con Infancia, La Pulseada y Obra del Padre Cajade. Para que nos cuente un poquito más sobre eso, está con nosotros ahí en línea Marcos Di Matteo, más conocido como El Gringo, que en este mismo momento se escuchan gritos de fondo de niños, ¿sí?, porque en este momento está dirigiendo a esos pibes, está en la práctica deportiva. Así que, ¿cómo anda, Gringo? Damián te habla. ¿Cómo anda, Damián? ¿Todo bien? Acá estamos entrenando con los pibes. Bien, bien, esto es bien, bien real, en momento real. En vivo, en directo. En vivo, en directo. Así que si se escucha algún grito tuyo o algo, que la gente entienda que en este momento hay niños que están haciendo su práctica deportiva. Bueno, Gringo, contanos un poco cómo surge la idea y un poco esto de las camisetas que se dio, digamos, ahí en el club. Cuando empezamos acá en el club, vimos que la necesidad era que los chicos obviamente tengan camiseta. Y la decisión del club, de los chicos de acá, fue que los sponsors, como se le dice hoy en día a los que pueden auspiciar las camisetas, sean todo lo que sea todo relacionado a la niñez. Ajá. Y entonces pensamos en organizaciones como El Hogar, como La Pulseada, como la Comisión por la Memoria, que sean ellos los que formen parte de este proyecto. Y la idea es que cada uno lleve en la camiseta una frase relacionada a lo que sería la niña. Por eso elegimos a La Pulseada y al Hogar y a la COPE. Uh-huh. Y bueno, surgió de esa forma, se nos dio, lo pudimos hacer. Y hoy todas las categorías del club tienen una frase de niñez en su camiseta. Y eso es lo que también nosotros queremos como club, empezar a que la gente lo identifique de esa manera, ¿no? Dentro del marco de la niñez. Un poco es esa la idea. Gringo, te hago una consulta, digamos. Esto viene en relación también a una serie de actividades o una forma, digamos, de entender el trabajo con los pibes y las pibas ahí del barrio, porque por ejemplo, han sido uno de los primeros clubes ahí en el fútbol infantil que incorporaron esta variante mixta, digamos, que las pibas también puedan jugar. Sí, nos costó un montón. Belén fue nuestro puntapié inicial, que vino con unas ganas enormes de jugar a la pelota y tuvimos muchas trabas al principio, porque que una nena juegue al fútbol era muy raro, más en la liga donde estamos nosotros, pero hoy pudimos llegar a formar dentro de la liga, dentro del reglamento, el estatuto, donde diga, ya se esté... esté escrito que las chicas, las nenas, también puedan jugar al fútbol. Y bueno, eso llevó su tiempo, muchas organizaciones nos ayudaron, y hoy no somos el único club que tienen nenas jugando, sino en nuestra misma liga hay un montón de clubes que tienen nenas jugando a la pelota. Y acá en el club también. No solo Belén, sino hay En este momento está entrenando Morena en la 2008, que es la categoría que tengo yo ahora, que son los más chiquitos. Y... Dale, anda al baño. Derecho a ir al baño, en la práctica. Y bueno, sí, fue una lucha que se dio por la misma necesidad del barrio, de las chicas, de las nenas, de jugar a la pelota. Y lo pudimos llevar a cabo y hoy son muchos los clubes que tienen nenas que quieren jugar al fútbol. Y está buenísimo. La resistencia esa que mencionabas, que hubo al principio con esta idea de incorporar a las chicas para que también jueguen a la pelota, ¿vino de parte de los chicos de ahí del club o vino desde la liga, por ejemplo, donde ustedes participan? No, surgió desde acá, desde el club, la idea. Desde un principio nosotros vimos que el fútbol no tenía que ser nada más exclusivo para los nenes, porque veíamos que había un montón de chicas, de nenas, que querían jugar a la pelota. Entonces ahí nosotros como club nos planteamos en la liga esa necesidad que teníamos en el club, en el barrio, que las chicas también podían jugar y no tienen un espacio donde poder jugar. Entonces nosotros ahí fue que propusimos, ante la demanda del barrio, de las chicas, de los padres, que puedan jugar. Y bueno, fue una lucha ganada hoy. Muchos clubes, no solo en acá de Berizzo, sino también en La Plata, hay nenas jugando a la pelota. Y bueno, y fútbol femenino lo que tiene que muchos clubes lo tienen después de los 11 años, cuando dejan el fútbol infantil y arrancan en cancha de 11, pero fútbol infantil para nenas exclusivamente no había. Entonces la decisión que se tomó fue que sea un fútbol infantil mixto. Nosotros una vez tuvimos la suerte de viajar a Uruguay como club, nos invitaron y vimos que en Uruguay el fútbol toda la vida fue mixto, desde el fútbol infantil para adelante. Y ahí volvimos con esa idea y bueno, hoy ya es un hecho que las nenas juegan al fútbol. Che, gringo, ¿y qué se le dice a unos chicos de 7 años? ¿Cuáles son las indicaciones más allá de permitirles ir al baño y de dejarlo jugar? Al arco, creo que escuché por ahí que alguno te fue y se acercó preguntándote si podía atajar. ¿Cuáles son las indicaciones que se le da? Acá que se diviertan. Lo importante es que se diviertan y que entiendan que el fútbol es un juego colectivo, que lo pueden aplicar cuando sean grandes en cualquier situación de la vida. Yo creo que ese es uno de nuestros pilares, que los chicos se formen como grupo colectivo y compañeros que son. Marcelito acá te quiere saludar, gringo. Hola, gringo. ¿Cómo va? ¿Bien, vos? Bien, todo muy bien. Soy del padre Cajade y... Bueno. Y... ¿cómo es? Por más que no esté el cura, podemos hacer algo, ¿no? Digamos. Seguro. Nosotros estamos muy agradecidos al hogar y tanto al hogar y a la pulseada, que siempre lo dieron una mano muy enorme, muy grande acá, y va hacia el barrio que se identifica con Carlito, ¿no? Sí. Sí. Bueno, ya que penal. Seguro penal. Me encanta esta nota, me encanta. Aparte, ya lo sé, porque ya está oscuro acá. ¿Sí? Estás cobrando cualquier cosa. Sí. O sea que el que cobró penal es el único que lo vio, ¿no? No hay televisión, no hay nada. Claro, exactamente. Fue penal. Sí, entonces, gringo, te hago una consulta. Por lo que vi ahí, este sábado van a estar haciendo una actividad, una fiesta ahí en el Olga Vázquez para juntar, digamos, fondos para el club. Sí, tenemos una fiesta, vamos a hacer la fiesta en el Olga Vázquez. El Centro Cultural nos presta el espacio. Y la idea que hoy, muy bien, el problema que hoy tenemos es que... Te van informando. Los alambrados que pusimos nuevos hace 4 años se rompieron, no sabemos cómo, y así que la idea es juntar plata para poder tener los alambrados de nuevo en condiciones y poder de una vez por todas iluminar las luces de la cancha, que lo que nos pasó que el año pasado nos entraron y nos robaron los cables, así que también estamos en busca de eso, de poder hacer fiesta para juntar la plata para los cables y para el alambrado, para que los chicos, siendo las 6:30 de la tarde, puedan seguir jugando un rato más, porque hoy y más en invierno a las 6 de la tarde ya no se ve. Y es poco tiempo, porque si pensamos que los chicos por ahí, alguno de ellos salen a las 5 de la escuela, no les queda casi nada, ¿no? Nada, porque prácticamente llegan a las 5, 5 y media empezás a entrenar y 6 y media ya es de noche y... Sí. Y ya ellos quieren seguir jugando, ¿viste? Claro. Pero... Y ahí es donde aparecen los penales inventados. Así que bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, darnos unos minutitos mientras los chicos ahí jugaban un rato. Dale. Bueno, un saludo grande a todos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo, gringo. Un abrazo, gringo. Nos vemos. Ahí estaba el gringo... Marco Di Matteo. Está el gringo, el ruso, el chino. La colectividad, la en Villa Arguello, toda completa. Están las pibas también, porque estábamos nombrando, si no, todo el cupo masculino. Uh-huh. También ese club llevado adelante por varias amigas conocidas. Esto que decíamos de la fiesta, uh-huh, para refrescar, está Luciana también ahí, compañera acá de la radio. Se hace la fiesta del club Villa Arguello, se hace este sábado en el Olga Vázquez, ahí en 60, 10 y 11, es el sábado. 21 horas, va a estar tocando Coimbra, que es música de Cabo Verde, muy buena. Y Habitat y Luis también van a estar tocando ahí. Así que bueno, están vendiendo entradas anticipadas, hay un evento en Facebook. Se llama el Elefante de Villa Arguello, tocan el Olga. Así que también, bueno, hay varios festejos, como estuvimos diciendo este sábado, también están todos los que nombró Julia en principio. Pero bueno, por la noche se puede ir de fiesta ahí al Olga Vázquez y colaborar, como decía Gringo, para juntar unos mangos ahí para el alambrado del club, uh-huh, y bueno, la posibilidad de volver a poner la luminaria. Para colaborar entonces con el Club Deportivo y Recreativo Villa Arguello, alguno de sus pibes, alguno de los pibes que van a pasar ahí un rato lindo a jugar, a divertirse, a compartir, aparecen retratados en la última revista, la Pulseada de Agosto, uh-huh. Las fotos de Gabriela Hernández los acercan a varias categorías de este club del barrio de Berisso, que lleva, entre otras cosas, nuestra revista en sus espaldas, con una frase que dice, por un país con infancia, una de las frases más conocidas. Quizás, de Carlos Cajade. Ahí los chicos también... Cabe contar, digamos, que no solamente se dedican a hacer estas actividades deportivas con el fútbol infantil, sino que también tienen talleres de murga, de música, de expresión corporal. Y también todos los años están participando del espacio Jóvenes y Memoria. Uh-huh. Están yendo a Chapamadala, claro, ahí con algunos proyectos muy... Y el año pasado compartieron el viaje con los chicos de Casa Joven. Claro, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Fueron con los chicos de allá de Ringuelet. Exactamente, uh-huh, los de la casa. Uh-huh. Así que, bueno, de alguna manera... el laburo que tienen ahí en el barrio es, la verdad, que por un país con infancia. Exactamente. Son consecuentes con lo que dice su camiseta. ¿Nos vamos? ¿Les parece? Nos vamos. Santillán, volvemos a invitar a la gente al hogar de Cajade. Ahí el próximo domingo se va a estar festejando el Día del Niño. Sí. Este domingo. Este domingo. 23. Ahí está. Ahí estaremos. Todos invitados. A la tarde. Sí, a la tarde. A mediodía también, bueno. A mediodía, bueno. Sí. Ahí. A pasarse un rato, claro, en algún momento. Que se deje un rato la cabeza y que reponga a la gente. Está muy bien. Y vaya a charlar un ratito con Santillán, que tiene cosas para contar. Exactamente. ¿No? Sí, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Nos vamos escuchando algo de música que tiene que ver justamente con esta última nota que hablaba de estos pibes que allí donde aprendió a jugar a la pelota Carlos Cajade. Hoy tiran centros, cabecean y hacen goles con el hogar y la pulseada en la camiseta. Los pibes entonces del Club Deportivo y Recreativo Villa Arguello quedaron aquí también reflejados en la revista La Pulseada del mes de agosto. Esos pibes que estaban allí jugando al fulbito en ese campito de la vida al que le canta José Simón. Con él nos comenzamos a despedir. ¿Nos vamos? Chau. Nos vamos. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Besitos. ¡Opa! Recibí el mismo trato que un crack. Carlitos la llevaba como atada. Y al japo no le gustaba trabar. Un tal che lloraba junto al palo. Por las cosas de las cuales soy reirá. Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida. a jugar ese partido sin comienzo ni final. La pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rodar. Juan Díaz te esperaba en el área con dosis de rudeza y calidad, pura pinta, volaba de palo a palo con el buzo que acababa de estrenar. La Garza siempre pegado a la raya del lado de la fábrica de pan. El Negro Yogui la metía en su propio arco y los muchachos se acuerdan de su mamá. Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida a jugar ese partido sin comienzo ni final, la pelota es eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rodar. De zapatillas gastadas, milagro de alegría popular. Ay, vecina, no nos rompa las pelotas, no es un insulto, es un pedido literal. Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida a jugar ese partido sin comienzo ni final, la pelota es de verdad compañera, puede rueda que no deje de rodar. Cuando vuelvo al tiempo pero de la vida a jugar ese partido sin comienzo ni final, la pelota es la eterna compañera, rueda y rueda que no deje de rodar. Cuando vuelvo a aquel potrero de la vida a jugar ese partido